Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM, a esta emisión de Cultura el día de hoy, viernes 12 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en internet es www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter son @albaciudad y @culturaaldía. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luis Arroyo. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro felicita a Chile por inauguración de Copa América. Presidente Maduro felicitó a esta república por la excelente inauguración de la Copa América y anuncian una programación del décima segunda edición del Festival Mundial de Poesía. Cultura. Inauguración, muestra de artistas monaguenses invade Museo Caracas. Concierto, Sistema rendirá homenaje al director musical Eduardo Mata. Sube el telón, obra infantil Nose, La búsqueda del cristal llega este fin de semana. Musicales. Obra infantil El Rescate llegará a Caracas en agosto. Tradición. Inaugurarán exposición en homenaje a la muñequera Zobeida Jiménez. Formación. Impartirán talleres de las artes teatrales para los más pequeños. Regionales. Arranca segundo festival de violín de Los Llanos en Portuguesa. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, felicitó al gobierno y al pueblo de Chile por el inicio de la Copa América 2015 que abrió el telón en el Estadio Independencia de Santiago. En otro mensaje, el jefe de Estado recordó al cantautor y revolucionario chileno Víctor Jara, quien fue asesinado por la dictadura militar de Augusto Pinochet en el recinto que este jueves alberga el primer encuentro entre Chile y Ecuador. La Copa América reúne a 12 selecciones del continente, 10 suramericanas y 2 invitados de Centroamérica y el Caribe, quienes disputarán la Copa Continental hasta el 4 de julio. Este sábado habrá una parada de 24 horas del sistema de agua Tuy 3, lo que traerá como consecuencia la paralización del servicio de suministro de agua en la Gran Caracas. Así lo precisó este viernes el ministro para el ecosocialismo y aguas, Guillermo Barreto. Sí, mañana hay una parada de 24 horas de Tuy 3. ¿Por qué hacemos esa parada? Por dos razones. Una es que tenemos un deterioro importante de una válvula que se encuentra en La Yaguara y que está haciendo que el servicio que se presta a toda esa zona, desde Caricuao, Mamera, Antímano, hasta Casalta, Polomorán, se vea disminuido. Tenemos que cambiar la válvula. Para hacer eso, tenemos que parar el sistema, ¿no? Y no es una cosa que uno cierra el chorro y lo vuelve a abrir. Eso es todo un procedimiento, ¿no? Que se lleva su tiempo, ¿no? 24 horas, 12 de la noche, 12 de la noche. A 12 de hoy hasta las 12 del sábado, el domingo de Yahweh. Aprovechamos esa parada, entonces, para emprender 22 trabajos adicionales. Okay. De reparación, de sustitución. Por ejemplo, las válvulas de lavado de la planta potabilizadora de La Mariposa, la vamos a sustituir. Hay una avería en una tubería de 60 pulgadas que está frente a los estadios de la UCB, esa vamos a repararla. Y 21 trabajos más. ¿Y cuál es la idea al final? Bueno, lograr el derecho que tiene todo el mundo al acceso al agua. Bueno. El agua es un derecho humano. El ministro Barreto refirió que esta semana inspeccionó la zona en Barlovento, Estado Miranda, donde se construirá la represa de Cuira, que es el inicio del sistema TUI 4 y que va a ser la solución definitiva para los temas del servicio de agua en la zona central, Caracas, Vargas y Altos Mirandinos. Son las 12:06 minutos. Cultura. Más de 114 actividades entre foros, conferencias, recitales, presentaciones de libros forman parte de la programación que ha preparado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para la 12ª edición del Festival Mundial de Poesía, que iniciará en Caracas del 17 al 21 de junio, informó el ministro Reinaldo Iturriza en rueda de prensa efectuada desde la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Confirmó la asistencia de 13 poetas internacionales y alrededor de 200 nacionales. Entre el 17 y el 21 vamos a estar, digamos, con las actividades centrales del festival. Realmente ha habido unas actividades previas, fundamentalmente acá en Caracas. El festival continúa, digamos, en todo el país, pero vamos a estar concentrados en estos días acá en Caracas, fundamentalmente en la Sala José Félix Rivas, que es donde vamos a tener cuartel general a partir de las 6 de la tarde. Más de 114 actividades entre foros, conferencias, recitales, presentaciones de libros. Hay unas muy buenas obras que se van a estar bautizando, entre ellas una hermosa edición de la poesía de nuestro César Rengifo, entre muchas obras igualmente importantes. Esto es una edición del Festival de Poesía que estamos realizando en honor a Ramón Querales, a María Auxiliadora Álvarez y de nuestro Iván Pérez Ross, siguiendo con la costumbre que creo que se inició hace un par de ediciones del festival, ¿verdad?, de homenajear a más de un poeta, o en este caso, bueno, la poetisa. En esta oportunidad participan poetas provenientes de Egipto, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, México, Francia, Haití, Santa Lucía, Chile, Jamaica, Siria, Trinidad y Tobago y, por supuesto, Venezuela. Están al menos un poeta o más de uno por cada estado. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este jueves, el Museo Caracas, situado en el Palacio Municipal de la capital, inauguró la exposición pictórica colectiva Monagas en el Arte, a cargo de la Unión Venezolana de Artistas Visuales del Estado Monagas. Esta información fue suministrada por Lidoska Pirela, directora de la institución de arte. En esta oportunidad estamos haciendo una exposición sobre los artistas de Monagas. Ellos fue justamente una invitación que se le hizo del museo, abriéndole las puertas pues a los artistas tanto de Caracas y otros municipios y también a los artistas de otros estados. Así pues le hacemos una invitación a otros artistas también que quieran presentar sus obras allá. Estamos frente a la Plaza Bolívar, en la parte sur, en el Palacio Municipal. Nos pueden visitar de martes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 1. El próximo jueves 18 va a ser una individual, una artista llamada Eddie Ortega. Ella va a exponer 15 obras allá. Los esperamos también a las 11 de la mañana. Están invitados. Asimismo, la artista plástica indicó que 20 obras realizadas por artistas plásticos de gran trayectoria y jóvenes nobles componen la muestra. Las técnicas utilizadas también son variadas y van desde el uso del óleo, el acrílico, la tela y otros materiales, abarcando temáticas como la mujer, la naturaleza y el paisaje. Monagas en el Arte se mantendrá instalada durante un mes y puede ser visitada en las salas 4 y 5 del Museo Caracas, cerca de la Plaza Bolívar, con entrada libre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este domingo 15 de junio, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar ofrecerá el concierto sinfónico coral para rendirle un tributo al maestro mexicano Eduardo Mata, recordando su legado como figura musical universal, a propósito de conmemorarse 20 años de su partida física. La experiencia musical venezolana de Mata sirvió para motivar al ideal musical continental, tal como expresó en los años 90, cuando le tocó estar al frente de la Sinfónica de las Juventudes Simón Bolívar, ahora Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, refirió el maestro César Iván Lara. a realizar un concierto homenaje a uno de los maestros que más influencia en su época tuvo en sistema. El maestro Eduardo Mata fue un defensor, ferviente defensor de la música latinoamericana, artista de renombre internacional que permitió proyectar hace más de 20 años ya todo el trabajo que hacía el sistema. Las primeras grandes giras internacionales se hicieron con ese maestro, dio el camino a una cantidad de pedagogos y artistas que han hecho el sistema lo que es hoy. Y bueno, nosotros queríamos recordar esa interacción tan importante del maestro que falleció trágicamente en un accidente aéreo hace 20 años, con un concierto que incluye obras que él hizo aquí en Venezuela y que grabó. El concierto de este domingo será a las 11 de la mañana en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en el sector Quebrada Honda, en Caracas. Son las 12:12 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este fin de semana el Teatro Alberto de Paz y Mateos, a través de del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM, subirá el telón para presentar la pieza infantil Nose, La búsqueda del cristal. Así lo manifestó Silvia Farfán, directora general y autora de esta obra. Nose, La búsqueda del cristal, se va a estar presentando en el Teatro Alberto de Paz y Mateos este sábado 13 y domingo 14 de junio. Una obra para niños y para toda la familia. La princesa intergaláctica Iro se ha robado el cristal Nose y ha llegado al planeta gris para llevarlo a un destino en particular. Se encuentra con Sirio, es un humano simple y temeroso, y ellos dos emprenden una huida de Elifas y sus secuaces, que son unos malvados que quieren apoderarse del cristal. Farfán destacó que esta pieza está cargada de enseñanzas, pues muestra el valor de la amistad y la solidaridad, y que su fin primordial es hacer que el mensaje llegue a los pequeños a lo largo de la travesía que viven sus personajes. La cita para Nose, La búsqueda del cristal, es en la sala principal del Teatro Alberto de Paz y Mateos en Caracas este sábado 13 y domingo 14 de junio a partir de las 11 de la mañana. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del teatro. Desde el próximo 7 de agosto, el musical infantil El Gran Rescate llegará al Teatro Teresa Carreño para ofrecer al público de Caracas una historia que promueve la importancia de las canciones tradicionales para los niños en el país. La información fue ofrecida por Carelis Rola, coordinadora de realización y productora del musical. Esta pieza cuenta con un gran elenco artístico, tenemos orquesta en vivo y más de 30 actores en escena. Un técnico maravilloso, lleno de colores, y básicamente plantea la historia de un niño que se convierte en el héroe que rescata las canciones infantiles de un gran mundo, porque parece no tener lógica, pero para un niño como Miguelito es tan importante como para todos los niños también. Y entonces Miguelito es descubierto por unos personajes fantásticos, llenos de color, llenos de luz, llenos de movimiento, que le encomiendan la tarea de rescatar las canciones. Para los niños, un descubrimiento de lo que pueden ser canciones infantiles, con las que pueden también sentirse vivos, recrearse, alegres, jugar. Vienen de muchas tradiciones, vienen muchas referencias venezolanas. El montaje, que agrupa más de 30 artistas en escena, entre actores, cantantes, bailarines y músicos, es trabajo la dirección del maestro Roberto Linares, con coreografías de Robert Arámbulo y Daniela Mambié. Las funciones de El Gran Rescate están previstas en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño para los días 7 de agosto a las 7 de la noche y 8 de agosto a las 5 de la tarde, el 9 de agosto a las 11 de la mañana y luego a las 5 de la tarde respectivamente. Son las 12:15 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y el próximo miércoles 17 de junio, corregimos, a las 2 de la tarde será inaugurada la exhibición Una cimarronera cerca del cielo, donde homenajearán a la muñequera de Píritu, Sobeida Jiménez. La actividad tendrá lugar en los espacios de la tienda Red de Arte de la Colonia Tovar. El objetivo de esta actividad es acercar al pueblo venezolano a la tradición de nuestro país y conmemorar a quien se dedicó en vida por más de 40 años a elaborar las tradiciones de las muñecas de trapos. Así lo indicó Mariela Mora, muñequera y organizadora de este evento. Todas las muñequeras del país estamos de fiesta porque le estamos rindiendo un hermoso homenaje a la maestra Zobeida Jiménez, la muñequera de Píritu. Somos más de 20 muñequeras y muñequeros de todo el país, de los estados Zulia, Lara, Falcón, Distrito Capital, Mérida, Sucre. Agrupamos más de 50 muñecas y muñecos, trapos, para lo que es este hermoso homenaje a Zobeida. En este momento la red de arte de la Colonia Tovar está de fiesta y estamos en resistencia cultural. Las muñecas de trapo están haciéndole un frente a lo que es esa hegemonía transculturizadora de lo que son las muñecas comerciales que se encuentran en todas esas tiendas de souvenir. La exposición estará a disposición del público durante un mes y medio para el disfrute de las familias que cada semana visitan este destino turístico y posteriormente llegará a otros rincones del país. Regionales. Los días sábado 13 y domingo 14 de junio a partir de las 2 de la tarde se realizarán talleres de capacitación de las artes teatrales para los más pequeños de la casa en el Auditorio Comandante Hugo Chávez, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, en el estado de Lara. Los participantes podrán disfrutar de divertidos juegos teatrales y aprender sobre las nociones básicas del teatro, como la improvisación y la construcción de personas, de personajes. Así lo expresó Carlos Sotillo, actor y director de la agrupación teatral Mandinga Comedia. En este caso voy a ser el instructor del taller de juegos teatrales e iniciación del teatro infantil. La idea del taller es sensibilizar, ¿verdad?, a este tipo de actividades, al hecho teatral, ¿verdad?, desde los niños y jóvenes que estén interesados, para después incluirlo mediante una captación a un taller que ya sea permanente. El costo del taller es totalmente gratuito. Bueno, la invitación se hace extensiva para todos los interesados que se dirijan a la Flor de Venezuela, donde formalicen su inscripción. Y bueno, el sábado los esperamos con ropa deportiva, hidratación, que es lo único que se les está pidiendo para la realización de este taller. La Flor de Venezuela, conjuntamente con el Gabinete Cultural del Estado Lara, desarrollarán estos talleres con el propósito de consolidar actividades que brinden participación a través de grandes y chicos. Para mayor información acerca de esta grandiosa actividad, pueden visitar la cuenta en Twitter, @laflorvzla. Son las 12:19 minutos. Y este jueves inició el segundo Festival del Violín de los Llanos, en Guanare, estado portuguesa, con la puesta en escena de más de 80 músicos que conforman la primera orquesta de violines de la región. Así lo destacó Elaiza Pérez, profesora de violín del núcleo de la Orquesta Juvenil e Infantil de Guanare y coordinadora académica del evento. Estamos invitando a la iniciación del evento, que es esta tarde, un festival que se realiza para mostrar un poco el talento de los jóvenes violinistas de la región llanera. En esta oportunidad la sede es Guanare, portuguesa. Hay diferentes niveles académicos, hay niños de diferentes edades, comprendida más o menos entre los 6 años y los 16. Se va a hacer música de Vivaldi, Colai, diferentes compositores de diferentes épocas, para mostrar un poco el talento grandísimo que hay en la región llanera de los músicos, en este caso específicamente los violinistas. La violinista agregó que el segundo Festival de Violín de los Llanos contará con la asistencia de invitados especiales de destacada trayectoria y formación musical en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. La cita es en el Centro de Bellas Artes Amanda Muñoz de Urriola a las 4 de la tarde este viernes, sábado y domingo, con la clausura de los violines solistas junto a la orquesta. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, queridos amigos, tenemos hoy el placer de tener a un amigo de la casa, un personaje sumamente querido en todo el país. Se trata nada más y nada menos que José Gabriel Álvarez, vocalista de la agrupación El Pacto. ¿Cómo estás, Kenny? Hermano. ¿Cómo Muchísimas gracias por la invitación, hermano. Qué bueno tenerte aquí. Cuéntanos, porque hay una gira. Sí. Bueno, primero enviarle un saludo fuerte, grande, a todas las usuarias y usuarios que escuchan Alba Ciudad en estos momentos, 96.3, y en especial pues, en este programa Cultura al Día. Sí, Kenny, estamos arrancando, bueno, ya arrancamos la gira descomunal. ¿Cuándo fue? Arrancamos en Caricuao, saludo a toda la gente de Caricuao. Estuvimos en el Parque Nuevas Generaciones Urbanas, el conocido como el Skatepark de Caricuao. Uh-huh, sí, lo conoce ya la gente. Estuvo maravilloso, lo hicimos el sábado pasado. Pasamos una tarde bien, bien hermosa entre patineteros, abuelos también, participó un club de abuelos que tuvimos en el concierto más de 100 abuelos brincando, saltando y cantando con nosotros. Fue una experiencia bien bonita tener gente de todas las edades, de niños, patineteros. Oye, habían hasta los chamos de Protección Civil, participaron, artesanos. Y bueno, tuvimos también una participación de abuelos antes de que nosotros tocásemos. Porque bueno, la idea de esta gira es que sean las comunidades las que organicen la gira, ¿no? Ah. Por eso lo hemos llamado Gira Descomunal Pueblo a la Calle, porque tenemos en esto también un asunto de poder en el tema de la gira. Oye, qué importante es eso, ¿cómo explícalo? Mira, la idea es que nosotros antes de todo esto nos reunimos con cada uno de estas comunas, de estos corredores territoriales para la convivencia y para la paz, ¿no? Ah, previa a la gira. Exactamente. Oye, qué bien. Lo hicimos de esa manera. Nos planteamos en un principio hacer una gira por comunas, partiendo pues del legado que nos dejó el comandante, de comuna o nada, pues, de la instrucción, pues, de la línea que nos dejó el comandante, de que bueno, la revolución es comuna o nada. Y nosotros pensamos, bueno, si nosotros somos la banda que canta Pueblo a la Calle, pues tenemos que convertir eso en una política real. Pues. Además que la canción es mucho más famosa que nosotros. Entonces decidimos, bueno, tenemos que resolver esto pues de la manera que tiene que ser. ¿No? Tenemos que hacer lo que predicamos. Exactamente, porque que no haya contradicción entre lo que decimos, lo que cantamos y lo que hacemos. Eso. Y bueno, entonces nos planteamos la gira comunal. Hicimos el proyecto Descomunal. Eso. Exacto. Es una gira por comunas, pero hicimos este juego de palabras de la gira descomunal. Porque pensamos que es una cosa que no es cotidiana, pues, que es algo, digamos, extraordinario plantearse una gira de esta manera, ¿no? Sí, sí. Y para nosotros era bien, bien importante, digamos, que el tema del participativo, ¿no? Claro, como una es participación, es la democracia protagónica. Involucrar comunal, a los propios de los sitios. Así es. Entonces nos pegamos con... Hay un plan de convivencia y paz para la ciudad de Caracas. Que llevan principalmente a cabo las comunidades, ¿no? Ajá. Y que lo está dirigiendo, nosotros nos contactamos con los compañeros de la Alcaldía de Caracas, compañeros y compañeras de la Alcaldía de Caracas y del Gobierno del Distrito Capital. Ellos tienen unos promotores que trabajan en esas comunidades, que son de las comunidades, ¿no? Ellos mismos, sí. Y nos reunimos en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Reje Ojeda, ajá, en Catia, para arriba. Duramos 3 días reunidos en mesas de trabajo y junto con ellos pues coordinamos en los sitios de los conciertos, los artistas de las comunas con que vamos a compartir. Exacto, los propios de ahí que nos van a acompañar. Exactamente. Por ejemplo... Así fue que salieron los jóvenes, esa juventud extendida. Así es. De Caricuao. Así es. Oye, Caricuao nos llevamos una grata sorpresa. Sí. ¿Por qué? Nos lo llevamos en el corazón porque Caricuao es... descubrimos que es una parroquia de amor y paz, es la parroquia más hippie que tiene Caracas. Es una parroquia por excelencia donde nace y se da todo el movimiento de ska y reggae aquí en muchos años. Y ecologista. Sí, súper. O sea, oye, la gente de Caricuao es bien, tiene un corazón bien hermoso, ¿verdad? Sí, vale. O son ecologistas, o son músicos, o son poetas. Es muy buena, por eso digo que es una comunidad bien hippie, ¿no? Yeah. Y bueno, nos llevamos ese... Y cada comunidad tiene como esa característica, ¿no? Mañana vamos a estar en 23 de enero, invitamos a toda la gente del 23 de enero. Además, mañana es un concierto que tiene unas características bien, bien comunales, en realidad. Porque lo vamos a hacer en el medio de una feria de hortalizas comunal. Lo estamos haciendo con la Comuna Panal 2021. Uh-huh. Que, bueno, para nosotros, y le enviamos saludos a los compañeros y a las compañeras. Con un tomatazo. Pues. Con un tomatazo. Con un mangazo. Exacto. Ah, ¿verdad? Oye, sí. Bueno, si de repente te piden una canción con el Mango, seguramente. Ah, bueno. Invitamos a Mango, que es el 23 también. Ah, ¿verdad? A Cabece Mango. A Cabece Mango, que también está en el saludo. Bueno. ¿Pero en qué parte es exactamente? Vamos a estar frente al bloque 26. frente al bloque 26 del 23 de enero, bien temprano, a las 10 de la mañana, porque es una feria comunal de hortalizas. Que empiezan, son siempre esas horas. Claro, además aprovecho para hacer la cuña, van a estar las hortalizas a 60 bolívares, así que están todas y todos invitados. ¿Y cómo sabía ese dato? Mira, porque ya hemos estado toda esta semana en el 23 organizando con los compañeros de allá de Alexis Vive, de la comuna para el 2021. ¿Y cuántas son en total las giras? Son 12. ¿Son 12 comunas? Son 12, sí. Vamos a estar visitando 12. Ah, bueno, si las puedes nombrar. Claro, dale, que sí. Aquí tengo. Okay, ajá, mira, vaya, paso. Estaremos, bueno, ya estuvimos en el Parque Nuevas Generaciones de Caricuao el sábado pasado. Este sábado 13, mañana, estaremos en la Comuna Panal 2021, del 23 de enero. Uh-huh. El 20 estaremos en la cancha de las Clavellinas. En Carapita. Sí, ¿no? En Carapita hay toda una movida también. Una movida cultural grandísima. Sí, esta tarde tenemos una reunión con los cultores que van a participar y ya tenemos en lista más de 10. Hay grupos de reggae, de tambor, de salsa, grupos de niños de danza. Y bueno, también es una toma cultural. Sí. En la cual la comunidad, el domingo vamos a hacer una cosa bien bonita en Carapita porque nos vamos a ir con la gente de la comunidad casa por casa, invitando, Claro. Y la idea de todo esto, en el fondo, el objetivo central de esta gira es levantar el entusiasmo para la lucha, hacer una especie de ofensiva por la alegría. Nosotros pensamos que esta guerra política fuerte, sí, que se está manifestando en lo económico. A través de la economía, sí. Tiene un objetivo de entristecer, de desmoralizar a nuestra gente, de desmovilizarla, de decir, bueno, esto se acabó, ya Chávez no está, ahí vi la situación. Sí. Entonces, es lo que sabe generar la derecha. La derecha no sabe generar otra cosa que no sea tristeza, escasez, muerte. Sí. Y bueno, nosotros somos alegría, pues. Somos mayoría, somos alegría, como ha sido nuestra consigna durante todos estos años. Del imperio, no se puede dejar por fuera que hay factores externos que están. Así es. De hecho, yo creo que ellos son los que más fuerza le están poniendo la cosa. Bueno, sí, la derecha, ellos son los lacayos. Estos son los cigüis. Exactamente, les hacen el trabajito. Más nada. Y por eso es que se pelean tanto, ¿no? Porque se pelean por esos dólares. Claro, tú sabes que para ellos. Así es. Entonces, bueno, la idea de esto pues es salir, que pero cantemos juntos. Cuéntame un momentico, Gabriel. Ok, tú me dijiste que fue el mandato del comandante, pero ¿cómo nace específicamente? Mira, claro, tú le dijiste a la banda, chamo, vamos a hacer esto, o ¿cómo fue exactamente? Mira, esto nació en Panamá, en realidad. Ya nosotros veníamos... Sí, estuvimos en Panamá en la Cumbre de los Pueblos. Uh-huh. Y bueno, estuvimos tocando todos los días en la Cumbre de los Pueblos y ahí nos dimos cuenta de oye, se armó un pogo hermosísimo, hasta Caperucita Roja estaba en el pogo. Ajá, nosotros, sí, el Caperucita. Por ahí tenemos fotografías de eso. Y bueno, ahí había representación de toda América Latina. Y bueno, tuvimos un pogo entre indígenas, Caperucita Roja, las mujeres, los jóvenes. Y de ahí dijimos, oye, o sea, si llegamos a Venezuela, tenemos que hacer, digamos, esta cumbre de los pueblos por los pueblos y por las comunas. Entonces, digamos, creo que allí pues, toda la banda se vino como con esa conciencia de que al regresar a Venezuela, pues ya veníamos como uh-huh, con una cosa distinta, ¿no? Ya. Y bueno, es realzar pues el fuego patrio en el corazón de cada uno de nosotros y nosotras. Eso que llaman los cristianos el Espíritu Santo. Pero pasó algo específico allá en Panamá. Mira, primero pues la unidad que sentimos de los pueblos en América Latina. Les dieron apoyo, les dieron algo, o alguien que les dijo algo, no sé. Oye, la respuesta de la gente, la alegría de los pueblos, nos gustó muchísimo. ¿Estuvieron en el Chorrillo? Sí, no tocamos en el Chorrillo, estuvimos tocando en la Universidad de Panamá. Ah, ok, sí, claro, donde recibieron el... Sí, pero en el Chorrillo hubo una actividad hermosísima. Bueno, ya estuvo el compañero, el presidente Maduro. Sí, lo vimos. Y bueno, nosotros también estuvimos acompañándolos en la Plaza Bolívar de Panamá. Hay una Plaza Bolívar en Panamá. Sí. Además que no. Me entero. Además que esto es una anécdota. Ya de acá está llegando mi compadre Edgar Padrón. Por favor, bienvenido, Edgar. Cuatrista del Pacto. Ahí está. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias a todos y todos. No, tranquilo. Intégrese. Aquí estamos. Mira, sí, Plaza Bolívar en Panamá. Incluso allí se dio una cosa bien, bien interesante porque esa zona donde está la Plaza Bolívar es la zona histórica de la ciudad de Panamá. que se ha venido recuperando, pero desde el punto de vista capitalista, ¿no? Recuperan, digamos, todas esas casas que ya tienen, es el casco histórico. Sí. Pero en vez de convertirlo en museo, en sitios de esparcimiento histórico, los convirtieron en comercio, pues, lo convirtieron como, imagínate, Latillo. Ajá. Algo así, como si convirtieran el centro de Caracas en el Latillo. Algo así, una, ¿no?, cosa así. Sí. Boulevard de cervezas. Sí. Ah, y la plaza, después de que el compañero, nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, uh-huh, estuvo allí pues cargándose de fuerza con Bolívar antes de ir a dar la batalla con Obama, uh-huh, y que nos fuimos allí, nosotros nos devolvimos rápidamente, y 5 minutos después llenaron todo eso de toldos para vender cerveza. O sea, ya Bolívar ni se veía. Es una cosa bastante grosera. Y enfrente había una casa antigua. Y uno veía, pero bueno, aquí todo está recuperado y esta casa que está enfrente de la Plaza Bolívar está en estas condiciones medio feucha. Sí, deterioradísimo, ¿no? Ajá. Y cuando fuimos, pues vivían familias, nos metimos, uh-huh, y de eso hicimos un reportaje de eso que salió por Sur de Conducta, uh-huh, y era gente que la estaban sacando, gente de capital venezolano raspacupo, ajá, que se va para Panamá a hacer los negocios que aquí pues no pueden hacer. Claro. Y están pues... A especular, pero dar... Sí, a humillar a los panameños también. Sí. Además están rayadísimos. Señores escuálidos, bachaqueros, caliberos, están rayadísimos con el pueblo panameño. Sí. Porque bueno, ellos están comprando propiedades, montando empresas de taxis, cosas así. Y bueno, y abusan pues del... No, y el panameño está así como que bueno. ¿Hasta cuándo, no? O sea, denle para allá. Así que los escuálidos son plagas aquí y donde sea. Bueno, ¿qué más, hermano? Cuéntanos algo. ¿Cómo te fue por allá de lo que vimos? Estamos hablando de la gira, o sea, estamos hablando de Panamá, porque le pregunté a José Gabriel de dónde es que parte la idea de hacer la gira descomunal. Bueno, la gira descomunal es el reencuentro, por decirlo de esta forma, del artista, no solo frente a la nueva creación, en este caso del creador, también es la nueva forma de presentar al creador, ¿no? Oye, exacto. Qué bien, es el pueblo en la calle, con el cantor en la calle, con el militante, con el cultor en la calle. Hemos decidido cantarle a la contemporaneidad, a los hechos que nos motivan, que nos conmueven, que nos generan ira, que nos generan desconcierto, que nos generan también alegría, y eso es también parte de lo que presenta y siempre ha presentado el pacto, que es esa algarabía de pueblo con pueblo, que es esa algarabía de polvo con amor, con cariño, con euforia y con mucha venezolanidad, y con el cuatro en este caso, que es el instrumento que yo toco. Oye, y ¿hay algo nuevo para estas presentaciones de la banda o integrantes o instrumentos o qué hay por ahí? Claro, mira, bueno, tenemos nuevos... Ustedes siempre se están reinventando. Sí, tenemos nuevos integrantes. Ahora tenemos nuevos bajistas, tenemos un grupo de bajistas ahora. Uh-huh. No solo uno. No, bueno, está nuestro bajista que es Manuel Churión, uh-huh, pero además se ha incorporado Juan Yegres, que es un compañero de la Cooperativa Humana, que tiene una banda excelente que se llama Los Pecayas, uh-huh, y también se ha incorporado en el bajo Roxana, uh-huh, que hasta hace poco estuvo tocando con el compañero Paul Gilman, es una bajista excelente, y sí, ¿no?, mañana nos va a estar acompañando en el 23 de enero. Chamo, tú sí hablas rápido, yo pensaba que eran nada más los orientales, los occidentales también. Muy caroreño. Sí. Ah, porque es carora. Sí, pues, el baticimental nos habla un poquito más pausado. Usuarios que nos escuchan, trataré de hablar más lento para que puedan entender. Mira, no, porque bueno, de repente se puede... Te lo puede decir mi compadre con más propiedad, pero por primera vez, durante los 20, casi 25 años que tiene la banda del Pacto, ajá, es por primera vez que una dama, que una mujer... que una fémina está como integrando, ejecutando, ¿no? Siempre ha habido y existen féminas integrando la banda, pero desde la producción, desde otro ámbito. Oh, claro. Pero es primera vez que está como ejecutante, como músico. Oye, qué bien, sí, qué sí, bien. Bueno, eso hay que celebrarlo. Claro. Se lo hubiesen traído. Ay, ¿verdad? Chicos. No, es más, la ando próxima por vez, por favor. Bueno, es una excusa para volver. Es una no, aquí no necesitan excusas, tú sabes. O sea, ok, y siempre nos invita. Sí. Mano, temas decía, nuevos también, disculpa. Eso sí. te iba a uh-huh, preguntar. Oye, hay un tema sumamente bonito que se lo agradecemos a todos que hayan hecho ese tema. Por favor, tú habla de eso. Ah, ok. Oye, es el tema que está sonando de fondo. Se llama Irreversible. Es un tema que dedicamos pues a la compañera María Herrera y al compañero Robert Serra. Nosotros pues sentimos la necesidad de cantar tanto a la alegría, como también pues a la gente que merece ser cantada por el ejemplo, por la lucha. A nosotros nos indignó esa noche Bueno, cuando nos enteramos pues, del terrible asesinato que le hicieron a Robert y a su compañera de trabajo, María. Y allí creo que esa misma noche escribimos la primera estrofa, porque, oye, nos indignó primero que bueno, no nos sorprende, ya nada de la derecha y del imperialismo nos sorprende, ¿no? Pero sí creo que nos advirtió que asesinaran de esa manera a dos jóvenes, digamos, al futuro de la revolución, a la semilla de la revolución. Y al legado. Al legado de esta revolución, sí. Y eso quiere decir que, pues, que están dispuestos a todo, ¿no? A asesinar el presente y sobre todo a asesinar el futuro, ¿no? Sí. Y empezaron pues asesinando el futuro. Y bueno, y yo creo que este tema también es un poco decirle a la muerte que no tiene potestad, y a decirle al odio que no tiene potestad sobre el amor, sobre el futuro de este pueblo, y que por más allá del ensañamiento, la maldad, del odio, de la maldad, el odio, este, sí. Está por encima pues el amor que Chávez nos dejó por nuestros hijos, por nuestra tierra, por nuestro futuro, y sobre todo pues por una vida hermosa. Pues, entonces, bueno, por eso nos inspiramos muchísimo en el tema de Silvio, de la canción del elegido, ¿no? Uh-huh, este, por eso habla eso de lo hermoso que cuesta la vida, pues. Este, uh-huh. Oye, qué bien. Bueno, eso, la primera estrofa fue ese mismo día, luego... Luego la fuimos preparando poco a poco. Y bueno, decidimos colocarle al tema el título de Irreversible, porque creo que el compromiso, el legado que Chávez nos dejó es eso, ¿no? Es hacer que nadie pueda echar para atrás este proceso hermoso que debemos construir todas y todos. Oye, qué bien, mano. Qué bueno eso, qué bueno eso. Este, aparte de esto, de por supuesto la gira descomunal, que vamos a seguir hablando de ella, ya nos quedan pocos minutos, pero igual vamos a dar más datos, incluso podemos renombrar las comunas a donde van. Oye, cuéntenos un momentico, cuéntenos, de estos grupos que se van a montar con ustedes, esta gente, y además qué fino como que lo hayan hecho de esa manera, que primero se reunieron con los compas y tal, y se llegaron hasta allá, y... ¿Qué se han conseguido allí? Me imagino que son muchas sorpresas, ¿no? Oye, maravilloso. El tema de los abuelos, compadre, echa el cuento. Fíjate, en este nuevo, en este replantearse, ajá, ¿no? Del creador está en, primero que nada, también impregnarnos de la realidad cultural de cada uno de estos sitios a donde vamos. Claro. Estos sitios donde visitamos, y no con la pretensión de venir a gritarle al aire para que nos escuche, también con la pretensión y con las ganas de ir a escuchar para aprender. Para aprender del abuelo, para aprender del patinetero, para aprender del que hace el hip hop, para aprender de la que también hacen Raptor House, para aprender de todas y de todo, y para nosotros también poder seguir curtiéndonos en esta experiencia, en esta voluntad y en este motivo de cantarle la alegría, de llevar la algarabía, de refrescar la emoción del chavismo también, y de cantarle a la militancia toda. Aplaudimos, y como dice Abinieve, aplausos prolongados para todas y todos aquellos que le cantan a la Pachamama, a la tierra, al amor en general, pero nosotros también, además de cantarle a ellos, le cantamos a Chávez y le cantamos a Robert Serra y le cantamos a los necesarios, a los militantes, y ahí estamos, pues. Qué fino, qué bien, qué bueno, que confluya todo eso, que se amalgamen todos esos sentimientos. Bueno, manos, estamos cerrando. Gracias, Jenny. No, vale, para nosotros es siempre un privilegio. Gira descomunal, Caracas, junio o julio y agosto. ¿Quiénes los han ayudado en esto? ¿Algunas instituciones? ¿Algunos compas? Claro. Creo que es el momento propicio para dar los agradecimientos. No, vale, por supuesto. Gracias, Jenny, por esto. Mira, principalmente el Consejo Federal de Gobierno, digamos que nos dio un apoyo contundente cuando metimos el proyecto. Oye, fue súper rápida la respuesta. A nosotros nos sorprendió muchísimo. Nos sorprendió pues, gratamente, ¿no? Claro. Y claro, cosas pues, que agradecemos y siempre agradeceremos. A los compañeros de PDVSA La Estancia, que nos dieron un aporte también, sobre todo para la grabación de nuestro nuevo álbum, que ya va a salir, se llama Los Come Mais. ¿Cómo, para cuándo es eso? Oye, ya nosotros calculamos que estamos grabando un tema a la semana, y yo creo que en agosto... Ah, ¿están justo en esto? Estamos en eso, sí. Entonces, ok, oye, qué fino, qué fino. Estamos... Y bueno, agradecemos muchísimo a ellos. A Infocentro le queremos dar un agradecimiento especial. Nosotros nos hemos conformado como una brigada comunicacional Hugo Chávez. Uh-huh. Y esto pues lo coordina Infocentro. Son brigadas sociales de lucha en comunicación, tanto en lo virtual como en lo real, ¿no? En el caso nuestro, pues con el canto, con la música. Uh-huh. Y los compañeros del INSES también nos han dado un apoyo. Claro. Esta gira tiene un carácter internacionalista también. Le quisimos pues dar un carácter latinoamericanista, o sea, desde lo comunal hasta lo internacional. Oye, qué bien. Incluimos a los compañeros del grupo de amistad de Venezuela con Argentina para el tema de la soberanía argentina de las Malvinas, sobre las Malvinas, las Islas Malvinas. Qué bien. Que allí pues hicimos un contacto con el compañero Matías, allá en la embajada. Saludos, Matías. Y bueno, ahí nos entusiasmamos con el tema de la de las Malvinas, porque nos parece pues que la lucha propia. Exacto, y que es uno de los últimos enclaves coloniales que aún queda en América Latina, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos quisimos empapar en esto. Y bueno, al gobierno del Distrito Capital, a la Alcaldía de Caracas, a través del Plan de Convivencia y Paz, que esto tiene que ver con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Oye. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor va recuperando los mira, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Se las trae. Corredores. Muchachos. Corredores territoriales para la convivencia y para la paz. Entonces, bueno, nosotros vamos acompañando como el tema. Le vamos poniendo cultural, la banda sonora. Claro, la banda sonora. A todo ese poco de color y esa cosa tan bonita que se está haciendo. A Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Juntamos de aquí, de allá, el que canta, el que declama, el que brinca, el que canta. Y bueno, y va la banda sonora y todo ese elemento recreacional y audiovisual que es parte también de este trabajo. Ya te contará mi compadre qué es lo que estamos haciendo en audiovisual. Pero que va haciendo un registro sistemático de esta experiencia. Estamos haciendo un documental también. Oye, queremos agradecer por último al INSES, que nos está ayudando con el tema del transporte para cada una de estas comunas. Y bueno, lo que dice mi compadre, estamos trabajando con Will Rojas y un equipo maravilloso en la parte audiovisual. Queremos hacer de todo rapito, esto. ¿Y cómo es eso del audiovisual? Porque mira, yo sé que usted era músico, entonces ahora cómo. Oye, porque quisimos hacer de esta experiencia, nosotros dijimos, oye, de esto puede salir un programa de televisión. Ajá. O un documental. Entonces nos estamos planteando un programa para la televisión. Ajá. Y decidimos pues que Will es un compañero cineasta. El programa queremos que se llame Pueblo a la Calle. Uh-huh, para la televisión. Un poco porque Pueblo a la Calle nos sobrepasó a nosotros mismos, ¿no? Claro. Yo camino por la calle, la gente me dice, ¡epa, Pueblo a la Calle! Mira, eres el que trabaja en Pueblo a la Calle. Yo soy el que trabaja en Pueblo a la Calle. Está bien. Ayer alguien me dijo, mira, pues yo pensaba que ese tema era de un grupo colombiano. Ahora por somos los Comemay, mi compadre. Y ahora somos los Comemay, compadre. Está bien. Esta noche vamos a estar en un sancocho, en coche, un sancocho comunal. Porque además hemos pero vale, pero, o sea, andamos ahí. Mañana van a estar vendiendo verduras. Yo voy a mandar un sancocho. A ver, Cecilia me está diciendo que está soplando algo por aquí. Dale, tranquilo. Producción ahí. Ah, bueno, hay una tribuna contra la guerra económica esta noche, hoy en coche. Una comuna nos invitó a ver un sancocho. Y nosotros también hemos hecho, mi compadre y yo, un formato más popular, más acústico para este tipo de eventos, ¿no? Porque a veces el rock se hace inaccesible. Porque hay que tener un backline, un sonido. Y falta la bobby boogie para el micrófono tal. Y el backline tal. Y entonces dicen, oye, pero esto sí se la tiran. Exactamente, pero bueno, estos bichos que se la creen, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno no le puede llegar a una comunidad, mira, me tiene que buscar un backline. O sea, ya la palabra es Pity Yankee, ¿no? entonces decidimos hacerlo también como tenemos nuestro formato full banda, pero también el formato de los compadres, el formato acústico, el formato itinerante que nos sirve también para las marchas. Uh-huh. Un poco para pa el metro también. Un poco para pa no tener excusas, pues. Mi compadre fue el que hizo esa propuesta, un pícaro. ¿Dónde, en qué parte de coche es que es la cosa? No sabes, no exactamente en coche, ok, eso lo vamos a averiguar. Mira, ustedes no tienen, aparte de eso, para eso mismo que yo acabo de comentar ahorita, un sitio en la red para que la gente se busque, si de repente están escuchando, alguien se busque esa información específica. Arroba el Pacto EP, el Pacto Ejército Popular, no, arroba el Pacto EP, es el Twitter, para que a través de las redes virtuales puedas ir siguiendo una línea de tiempo de lo que está haciendo la banda, de lo que está haciendo en este caso este grupo de intermediarios. Lo sigan de verdad. Sí, vale, claro que sí. Mira, dale, coye, que nos necesitamos siguen y nos persiguen a veces también. Necesitamos seguidores, por favor. Arroba el Pacto EP por Twitter. En el cara de libro, en el Facebook, es el Pacto Oficial. Okay. Y nuestra página es www.elpacto.org.be. Ahí está, ahí pueden descargar todos los temas del pacto. Nosotros hemos... Ya está el último, el de María. No lo hemos colocado porque estamos cambiando de página. Ah, ok. O sea, digamos, estamos construyendo otra porque vamos a un .com, el pactoep.com. Okay. Mientras tanto tenemos el pacto.org.be. Uh-huh. Pero nosotros hemos editado nuestros temas con Creative Commons. Ajá, que es una licencia libre. Claro, claro, este, software libre. Exactamente. Es todo claro, lo, de hecho, le tenemos un himno al software libre, que se llama Libre, este, que por ahí está en este disco Pueblo a la Calle, que hemos editado para la campaña para regalar. Oye, qué bien, temadito. Qué bien. Y este, bueno, el, y allí pueden descargar completamente libre este, todos nuestros temas, porque digamos, nosotros estamos completamente en contra del copyright. Claro. Entonces, bueno, vamos de frente con Creative Commons. Tienen permiso y derecho de quemar todo lo que hacemos. Mana. Bueno, muchachos, esta música quiere decir que se acabó lo que sea. Muchísimas gracias, les deseamos, Martín. Les deseamos muchísimo, muchísimo éxito en todo esto y con toda la gente. Y por supuesto, denle a todo el equipo las felicitaciones y que sigan para adelante. Gracias, cuando, Kenny. Cuando venga el próximo disco. Ajá. Nos venimos para acá a estrenarlo. Sí, claro, exacto, que así será. Así lo hacemos. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. En el control técnico, el señor Luis Loyo. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, James Martínez y Johnny Marquina. Elena Roca en el Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia. Revolución cultural.

presente. Gracias te digo, mi querido amigo, que me voy contigo. La canción ya no es utopía. Abrazo de amor, Hugo Rafael Chávez Frías. Yo conocí un gigante que cantaba y que reía. Mil batallas él luchaba y con la palabra siempre, siempre vencía. Conciencia, humanidad, lucha, eso eres tú, comandante Hugo Chávez. Presidente, tú apoyaste la música popular. Como no estar convencido si testigo de eso la soy. Canción ya no es utopía. Por haberte conocido, que viva la madre mía. Oye, esta canción ya no es utopía. Porque somos herederos del legado que dejaste. Oye, esta canción ya no es utopía. Aquí en nuestros corazones late. Por brindarnos las radios alternativas y comunitarias. Así podemos difundir toda la cultura de en Alba Ciudad, las 12 y 59 minutos.

hazme sentir. Si no quieres, no confíes tanto en lo que creo. Pero no me latas sin deseo. Vamos, corazón, vuelve a sentir. Sé que te he hecho pasar frío. No me pagues con hundirme en el hastío. Degustando el instinto luego de un café. Parado en un edad, con promesas de bien. Y cada amigo es un camino de regreso a todo lo que ama en su universo. Y comenzando, teniendo que aprender, no tapo salto, queriendo renacer. Cambiando de jaula, cambiando de jaula. En Alba Ciudad, la 1:13. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Advertencias de seguridad y se cuela en IKEA.

valió quererte si todo se terminó? Siento un dolor en el pecho, mi corazón claudicó. Solo me queda perderte y buscarme un nuevo amor y tragarme mi amargura como una botella de ron. Solo me queda perderte y buscarme un nuevo amor y tragarme mi amargura como una botella de ron. Sirva trago cantinero, que borracho estoy mejor. Mi suerte, sin ti me ha ido mejor. La mujer que ahora tengo me respeta y me da amor. No jorunga el celular ni pregunta dónde voy. Si le llego amaneciendo, escúchenme por favor. Si le llego amaneciendo, escúchenme por favor. Se levanta y me prepara sopa Maggi con arroz. Allí está José Changir, pa' que saques el ratón. En Alba Ciudad, 1:32. Siempre puro aroma de diciembre, tú me llenas de alegría. En Alba Ciudad, la 1:36. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Siempre procuro tener un caballo y su aperaje que sea bueno por la riera.

cantar nací y pienso seguir así mientras que de melodía. Solo para cantar nací. Solo para cantarte y decirte que te amo todavía. Solo para que sepa que te adoro. Amada nena, amada mía. Solo para cantar nací un día. Un 21 de agosto de 1962. Cheo, que me parió Ana María. Adiós Gilberto, pero oíste esto, mira qué regalito. Ese es el sabor del sur, de donde eres tú. ¡Papo Luca! Alba Ciudad, la 1:50. Ya no tengo ganas de llorar por ti, por ti. Ya no tengo ganas de saber de ti, de ti. Ya no tengo ganas de amarte, ya no eres importante. Así que vete y vete. Ya no soy el mismo idiota que fui para ti. Ya no soy aquel que dio la vida por ti, por ti. Ya no tengo ganas de amar. Alba Ciudad, la 1:53. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Atención, tabalá. Lo que me gusta. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. En Alba Ciudad, la 1:58. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. De dos alas de mi cuerpo, del cielo lloviendo balas, del puente y alguno herido, con la vigilia asombrada, con la mentira filmando al mundo la canallada. Nos templamos en combate, que es pueblo en la llamarada. Sabía que me moría, sabía que me mataban, pero las alas del cuerpo que resistían sin nada eran murallas de gente y de amor que batallaban. Eran murallas de gente y de amor que batallaban. Marchando venían de lejos, con la trampa ensangrentada. Deben morir los que sueñan, los ángeles, los que aman. No hay muerte que nos contenga, solo hay vida desgarrada. Sabía que te extendía una ala rota de balas, del negro José Leonardo, Guaica y puro en las llamas, del caquetío en mis ojos, del manaure que me ampara, del caquetío en mis ojos, del manaure que me ampara. De mi cuerpo, de la tarde más oscura, venían buscando muertos para manchar la ternura, la del camino paciente, la del rosario del pueblo, que de cuenta en cuenta lleva lo que le deben al siervo. Sabíamos que caían, nos destrozaban el alma por dentro como la hoguera,